Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Hay gente que el domingo prefiere un sermón. Nosotros preferimos un buen agitador de conciencias. Así que prepararos porque hoy viene un programa muy especial, ya que va dedicado a un personaje conocido en Córdoba y en Sevilla y muy relacionado con las inmatriculaciones. ¿Alguna pista más? Se trata de Juan Antonio Asenjo, que fue obispo de Córdoba y está a punto de jubilarse como arzobispo de Sevilla. Profundizaremos en su biografía y las polémicas que le han acompañado con ayuda de dos tertulianos de excepción, que conocen y han seguido sus actuaciones. Pues sí, ya hablamos en otro programa de inmatriculaciones, que tiene que ver con la biografía, es muy importante la biografía de este señor que vamos a comentar hoy. Por si alguien no lo recuerda, se conoce como inmatriculaciones las inscripciones de decenas de miles de inmuebles que a lo largo de los últimos años se ha puesto a nombre de la Iglesia Católica y que la han realizado la jerarquía correspondiente, los cabildos en cada territorio, mediante la simple palabra del obispo de turno, sin más certificado de propiedad, más certificación de ningún tipo. La persona que nos ocupamos hoy, pues ya hemos dicho que tiene mucha responsabilidad, incluso en la elaboración de la ley, que sabemos que fue de Aznar en 1998 la reforma, la primera venía de Franco, de la época del franquismo. Esta ley se abolió, como ya sabemos, no vamos a entrar en esto porque ya le dedicamos un programa extensamente, pero para quien no esté al tanto puede buscar y ver que fue ya abolida y permitió pues la barrabasada que de todas estas inmatriculaciones y apropiaciones de 100.000, se calcula que van por lo menos 100.000 propiedades inmuebles. En la última semana, además, ha habido bastante polémica sobre este personaje porque el ayuntamiento le ha concedido, con la oposición de algunas decenas de colectivos, con la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Sevilla a la cabeza y la propia Córdoba Laica y algunos grupos de políticos, pero a pesar de esa oposición, el ayuntamiento le ha concedido hacerlo hijo adoptivo de la ciudad. Para conocer más detalles, dedicamos el programa de hoy. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Hoy nos acompaña Guillermo Casellas, sevillano recientemente jubilado que se define como andalucista. Pertenece a la Asamblea de Andalucía y a la plataforma Andalucía Viva. Lo hemos contactado sobre todo por su activa participación en la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla, de la que es coportavoz, y por ser además un buen conocedor de las actuaciones del arzobispo Asenjo. También contamos con Miguel Santiago, conocido colaborador de este programa. La verdad que a mí me encanta que venga Miguel, porque os tengo que reconocer que la primera vez que me dijeron que iba a venir un nazareno, yo dije, una persona que se autocalifica como nazareno, ¿esto qué es? Y Jamás pensé que me iba a identificar tanto con su discurso y que va a vibrar tanto contigo, Miguel. Entonces, me encanta escucharte porque has derruido un prejuicio que tenía y eso me hace mejor persona. Muchas gracias, Miguel. A vosotros, como siempre. Bueno, Miguel, la singularidad de la mezquita permitió que fuera nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984. Para entender bien lo que ha significado su inmatriculación, creo que sería conveniente que revisásemos su historia desde 1248, cuando Fernando III la devuelve, ¿no?, a la Iglesia. Pasando también, a mí me encantaría, que seguro que no lo obvias, pero personajes como Alonso Manrique o Nieto Cumplido, yo creo que también necesitamos mentarlos porque tienen mucho que ver con el borrado del andalusí, ¿no?, de la figura andalusí del patrimonio. Bueno, tu pregunta es para varios programas, ¿eh? A nivel histórico. A nivel histórico, vamos. Pero vamos a intentar reducir, sí, aunque sí, podíamos sí, llevarlo a, incluso porque es muy interesante además el desarrollo. Sí. Precisamente acabo de escribir un libro sobre el tema de todo el recorrido, pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos, ¿no? De la pregunta que tú me haces, acabo de escribir un libro al respecto, ¿no? Ahora está en revisión y esperemos que... Dinos el título y así ya le hacemos un poco de publi también. Bueno, como vaya a que me lo roben. ¡Ah, bueno! Pero es un título que ya provoca, vale. Ya provoca el título. Bueno, sobre lo que me preguntaban, ¿no? Sí. Mira, la mezquita, a mí me gusta utilizar un término que es la mezquita sufre distintos viajes a lo largo de su historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando es conquistada, y yo pienso que, como todo, ¿no?, hay que saber utilizar las palabras adecuadas, científicamente, la adecuada. La palabra reconquista tenemos que olvidarla por completo. Esa palabra reconquista es una palabra que no es real históricamente hablando. Eso es un invento del siglo XIX para potenciar lo de la España, una grande y libre, que ya empieza a forjarse justamente hace dos siglos, ¿no? Entonces, se conquista, Córdoba se conquista, y también podríamos utilizar mucho a los verbos, ¿no? Porque depende de quién conquista, así utilizamos el verbo más bonito o más feo. Fíjate, el verbo ayer utilizamos el gran día de la Hispania, de la hispanidad, y resulta que nosotros ni conquistamos ni nada, descubrimos. No hicimos nada, descubrimos. Sin embargo, los romanos conquistaron y los árabes invadieron. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo siempre en qué verbo vamos a utilizar. Porque o todos descubrimos, o todos invadimos, o todos conquistamos, o todos somos una pandilla de explotadores que vamos marcando el ritmo de los diferentes pueblos que intentamos apoderarnos de ellos. Pero sentándonos un poco, digo por utilizar palabras adecuadas, ¿no?, en el viaje de ida y vuelta, por ejemplo, hay un dato que, sin embargo, yo voy a favorecer un poquito, o voy a hacer un piropo a la monarquía, a las monarquías de reyes castellanas, desde Fernando III hasta la reina Isabel la Católica, que son los trastámaras. Sobre todo los trastámaras arrancan con Enrique II, ya a principios del siglo XIV. La mezquita de Córdoba prácticamente no se toca. Dos siglos y medio, la mezquita de Córdoba no se toca. ¿Por qué? Porque para los trastámaras, la mezquita de Córdoba es la joya de la corona. Incluso hay antecesor a los trastámaras, como el hijo de Fernando III, que, por cierto, no hay ningún documento que diga que Fernando III dio la mezquita a la jerarquía católica en ningún momento. La cedió para el culto, eso sí es cierto, pero nunca la dio como propiedad. Siempre ha sido propiedad de los reyes, que en diferentes etapas de nuestra historia, pues ha habido diferentes momentos políticos y diferentes reinados y diferentes etapas, pasando también por dictaduras, etcétera, como la que tuvimos hace 40 años. Pues bien, estos reyes respetaron a tal punto que Alfonso X el Sabio dictó dos normas para que tanto los judíos como los cristianos conservaran y mantuvieran la mezquita. Con eso lo digo todo. Solamente se hizo una capilla real para el enterramiento de los reyes. No sé si mi amigo que está al otro lado de la frontera sevillana sabe que precisamente Alfonso X el Sabio pretendió que Fernando III fuera enterrado en la Capilla Real de Córdoba. Pero al final, al morir en Sevilla, pues quedó enterrado allí en lo que actualmente es la Catedral de Sevilla, ¿no? Pero bien, Dicho esto, el problema empieza a surgir en el primer viaje de ida y es cuando tú acabas de nombrar a un obispo. Hay el obispo Alonso Manrique, anteriormente hay otro, Pedro Manrique, que es tío de Alonso Manrique, en el que los dos son los artífices de construir las dos catedrales, porque la mezquita tiene dos catedrales, no tiene una. Tiene la capilla de Villaviciosa, que fue la primitiva catedral permitida construir por Isabel la Católica. Isabel la Católica permite construir la primera catedral y después Carlos V, en el siglo XVI, permite construir la segunda y definitiva catedral de Córdoba. O sea que en la mezquita hay dos catedrales por falta de una. Bien, y tengo que decir además que después existe un viaje de vuelta y es que a partir de la Ilustración los obispos también son ilustrados. Pasa igual como en cualquier momento. O sea, por muy jerarcas que sean, evidentemente el momento histórico les toca también. Y hay obispos ilustrados, ¿eh? Y yo quisiera nombrar a un obispo, el obispo Trevilla, que fue un obispo además muy interesante porque pone a la religiosidad popular en su sitio de alguna manera. Había un desbarajuste de religiosidad popular increíble en toda aquella época. Y los obispos ilustrados empiezan a poner las cosas en su sitio. Pero bien, a lo que vamos. Y la mezquita empiezan a recuperar todas las barbaridades que en los siglos XVI al XVIII se habían cometido. Fijaros que se construyeron las dos catedrales, se construyeron todas las capillas perimetrales de la mezquita, nada más y nada menos que 50 capillas. El techo, el artesonado propio de la época andalusí fue quitado para sustituirse por bóvedas de yeso. Todo lo que daba al patio de los Naranjos, que estaba abierto para que entrara una luz natural a la mezquita, fue tapado para construir las capillas del lado norte de la mezquita de Córdoba. O sea, cuando los obispos ilustrados llegan, la mezquita lo que parece es una transformación en una catedral extraña en el que pretenden que todo el espacio sea sagrado y católico, que no haya ni un rinconcito que se escape de una cruz, de un crucifijo, de una pintura. Y los obispos ilustrados devuelven el esplendor del Mirrat, devuelven el esplendor de la capilla de Villaviciosa y empiezan realmente ellos a recuperar la mezquita. El Estado se hace cargo de ella en el siglo XIX y ahí empiezan las grandes restauraciones del monumento. El monumento pasa a ser monumento nacional en 1882 y a partir de ahí va a tener su arquitecto conservador y empezamos ese viaje de vuelta potente. Digo de vuelta porque vuelve a sus orígenes. Pero ahora estamos viviendo en una época en la que volvemos a una segunda etapa de ese viaje de ida, de olvidarse de esa raíz andalusí del monumento, de esa historia del monumento, y eso se está protagonizando sobre todo en los tres últimos obispos que ha tenido Córdoba. El obispo Javier Martínez, arzobispo de Granada, el obispo Asenjo, arzobispo de Sevilla, y el obispo Demetrio, el actual obispo de Córdoba. Y así estamos en este momento, ¿eh? Bueno, vaya pedazo de introducción histórica. Ya estamos bien situados. Ya estamos muy bien situados. Bueno, pues todo eso, dentro de esa ida, pues hay unas personas listas que ya se lo apropian directamente, no ya solamente el espíritu y demás, sino que se llega un día al registro. Sí. Y pagan 30 euros, eso creo que fue en el 2006, correcto. Aunque no lo conocimos creo hasta el 2009. Pues, y bueno, y parece que fue el señor al que le dedicamos el programa de hoy, sí. Juan José Asenjo. Y aparte de comentar un poco el hecho, cualquiera de los dos, Guillermo o Miguel, supongo que Miguel conoce más el tema de la mezquita como presidente de la plataforma de Córdoba, de la mezquita, pero ¿por qué no lo hizo antes? Desde 1998 estaba la ley de Aznar, que creo que él ayudó a, sí. Por parte de la Confederación, sí, bueno, intervino sí. En asesorarle para que Asenjo, la hiciera. Bueno, esto es como todo, un poquito de historia, ¿no? Hay que tener en cuenta, porque nos tenemos que situar en el contexto histórico, el porqué de las cosas, ¿no? Y están ahí. Por ejemplo, una pregunta que le hago yo aquí a los que nos puedan escuchar el domingo próximo, ¿no? Juan Pablo II, estuvo en España 5 veces. 5 visitas apostólicas. Y Benedicto XVI le dio tiempo, a pesar de que estuvo poquito, tuvo una visita apostólica. Bien. El Papa Francisco también ha venido. Digo esto para que pensemos. Las cosas no son por casualidad. ¿Por qué le cuesta? Las cosas no son por casualidad. ¿Por qué Juan Pablo II viene 5 veces a España? Porque Juan Pablo II, que fue un papa en el que fue elegido por los cardenales, porque tuvieron miedo al Concilio Vaticano II. Después de morir Pablo VI, eligen a una figura que creo que fue maravillosa desde el punto de vista del proceso del Vaticano II, que fue Juan Pablo I, y tampoco necesitaríamos a lo mejor varios programas para hablar de ese momento histórico y qué pasó con Juan Pablo I. El caso es que los cardenales ven que el chiringuito Vaticano se le cae con el Vaticano II. ¿Y a quién eligen? A un papa que es cardenal polaco. ¿Y por qué Polonia? Porque la identidad de Polonia es su nacional catolicismo. Es católico, nacional catolicismo al máximo. ¿Por qué? Porque la identidad de los polacos, hay que tener en cuenta que sus fronteras están hacia el este con los ortodoxos, Rusia, y hacia el oeste con los protestantes, Alemania. Luego, la identidad que define a Polonia es el catolicismo, y un catolicismo muy conservador. El cardenal Wojtyla, antes de que fuese Juan Pablo II, evidentemente tenía ese perfil de muy conservador. Y Juan Pablo II es un papa que desde el principio va a desarrollar todas las estrategias posibles para anular y frenar el Concilio Vaticano II, que era la gran apuesta que Juan XXIII hizo a principios de los años 60. Abramos las ventanas para que entre un aire nuevo, un aire limpio. ¿Qué hace Juan Pablo II? Frena todo. Y en España, en concreto, que es uno de los ojitos preferidos del Vaticano, España se había intentado reformar un poquito la conferencia episcopal que venía imaginado de la caverna del franquismo, y al igual que se utilizó una figura política, Suárez, a nivel político, como presidente de los primeros gobiernos, se utilizó una figura a nivel jerárquico muy interesante, que fue la del cardenal Tarancón. Y el cardenal Tarancón iba a ser esa mano derecha que iba a devolver a España, a la España católica, los nuevos aires del Concilio Vaticano II. Sin perder de vista que todos los cardenales son muy conservadores, ojo. Pero bueno, permiten, es como los partidos conservadores europeos o nuestros partidos conservadores españoles. El que me escuche sabe perfectamente cuál es la diferencia. Pues igual ocurre. Tarancón posibilita esa nueva perspectiva en la iglesia de la Conferencia Episcopal Española. Iban por ahí el ritmo. Pero claro, cuando llega Juan Pablo II va a frenar el tema y va a utilizar 2 piezas fundamentales. Y digo esto porque estos 3 obispos que ha tenido Córdoba, y el Asenjo en concreto, el último de Sevilla, van a ser hijos de este proceso. Por eso hay que entender bien por qué salen estos obispos. Juan Pablo II utiliza 2 figuras fundamentales en los últimos, desde el año 80 y poco hasta 2009-2010, 2011, 2 figuras fundamentales. Ángel Suquía, en primer lugar, y después Antonio Rocco Varela en segundo lugar. El Suquía va a ser el abuelo de estos a nivel ideológico y el Rocco es el padre de estos. Bien, Suquía y Rocco va a ser el eje de la Conferencia Episcopal Española que permite la transformación a la deriva neoconservadora que sufre la Conferencia Episcopal Española, los llamados obispos rigoristas. Pues bien, de estos obispos rigoristas salen estos tres elementos de la jerarquía católica, que son los que determinan además la vida de las 3 diócesis más potentes de nuestra Andalucía, que es la diócesis de Granada, con Javier Martínez, obispo de Córdoba anteriormente, le llega a Asenjo en el 2003, acaba siendo de Sevilla, y actualmente en el 2010 llega Demetrio Fernández. Estos tres obispos tienen la línea totalmente contra el Vaticano II. Son unos moralistas muy conservadores, se ponen en contra de todo lo que significa avanzar en cualquier tema de feminismo, en cualquier tema de una ley que posibilite cualquier tipo, bueno, el matrimonio homosexual, que se aprueba en tiempo de Zapatero. Y son unos obispos que van condenando continuamente cualquier movimiento que se salga de la doctrina más ortodoxa y más conservadora de la Iglesia Católica. Ojo, al mismo tiempo no van en ningún momento a ir en contra de la pederastia que va aumentando en la Iglesia. Sin embargo, o sea, son moralistas. ¿Para qué son moralistas? Le tienen mucho miedo al feminismo, le tienen mucho miedo al desarrollo del laicismo, porque no se enteran de la película. No son enemigos, ni el laicismo ni el feminismo son enemigos de la religión. Los enemigos de la religión son ellos mismos, que han ido en contra de su propia ideología, de su propio planteamiento, y en el caso de la Iglesia Católica, el planteamiento y la base de la Iglesia Católica se llama Evangelio. Los grandes ateos del Evangelio son ellos. Todos estos obispos rigoristas son los grandes ateos del Evangelio. Y ya hay que unir, además, otro dato importante, y me vaya a perdonar y termino. Y es que nosotros encantados. Toda esta jerarquía católica está en connivencia plena con la España una grande y libre, que no la funda Franco, sino que la fundan los Reyes Católicos, y es la base y fundamento de que los españoles y españolas no somos capaces de desprendernos del nacionalcatolicismo. Este tipo de jerarquía está íntimamente unida con la monarquía católica española de lo más rancio de Europa, de la monarquía de las más rancias de Europa, por no decir la más de todas, y eso que la Iglesia es rancia. Pero esta además le gana en que además es muy catetona y muy baratona, en el sentido no sabía hacer bien las cosas, y fijaros la que están liando ahora con el tema de la mano que han metido, ¿no?, a nivel económico, en el robo que han hecho continuamente. Bien, digo todo esto para que nos demos cuenta de las uniones. Y tienes mucho miedo. Con el desarrollo, a ellos no les interesa la democracia. A la oligarquía económica española no le interesa la democracia. A la monarquía española no le interesa la democracia. A la jerarquía católica no le interesa la democracia. Lo que pasa es que no les queda otra. Y por eso ese ruido continuamente, porque no acaban realmente de encajar la realidad. Y es que estamos en un país supuestamente democrático, libre, de derecho, social. Les cuesta mucho trabajo encajar esto, ¿no? Miguel, bueno, eso venía porque por lo que se hizo en esa fecha, porque tú lo ligas entonces, el hecho de la inmatriculación y todo esto, de alguna manera, a la época post-Vaticano II. Claro, claro. Hay que tener en cuenta que la Iglesia tiene miedo. La Iglesia tiene dos miedos importantes. La Iglesia es una gran empresa, lo que no le importa es el Evangelio de Jesús de Nazaret. Pero eso a mí no me gusta ya ni llamarme cristiano, sino nazareno, por lo de Nazaret. Ya que me cuesta hasta trabajo. Bueno, católico hace tiempo que dejé de serlo. Cristiano cada vez me cuesta más y nazareno es lo que ahora realmente me siento más cómodo. Pero lo que tú decías, hay dos elementos importantes. La jerarquía católica tiene dos. El ideológico y el patrimonial. El ideológico es precisamente mantener los privilegios en el tema de la educación, porque es la única manera de poder adoctrinar seriamente a su población, manteniendo la religión en la escuela, en los institutos públicos, en los espacios públicos. Que eso es un disparate para un Estado de derecho maduro con el que pretende ser ese Estado español. Y en segundo lugar, tiene miedo porque de perder, claro, su potencial económico. Mientras un Estado vaya siendo más laico, pues la Iglesia que se coste su dinero, no a costa del Estado, evidentemente. ¿Cuál es la manera que tiene la oligarquía española y el Partido Conservador Español, junto con la monarquía, de dar a la Iglesia una fuerza económica? Las inmatriculaciones. Vale, vale. Las inmatriculaciones. Está claro. El juego está claro. Sí, sí. El juego está clarísimo. Bueno, por terminar con inmatriculaciones en Córdoba, aunque luego puede salir más adelante, Guillermo, que está muy en silencio, nos escucha, ¿no? No estoy a sordo. Sí, sí, clase, como digamos, nosotros. En todo el sentido de la palabra que nos ha dado mi amigo Miguel. Y aparte tengo que decir una cosa, que Ana, no te sorprenda. Yo también soy nazareno. vaya domingo laico con nazareno. En Sevilla le llamamos más que nazareno cofrade. Y muy rápidamente, a renglón de lo que ha dicho Miguel, en Sevilla hay multitud, miles y miles de cofrades, pero que ni son cristianos y mucho menos católicos. Eso es así. Por seguir el hilo que ha marcado en un momento dado el amigo Miguel. Efectivamente, aquí en Sevilla, pues corre como una paralela asimétrica el tema de las inmatriculaciones. ¿Por qué? Pues muy sencillo. A Cejo, pues como el agente 007 de Roku, que es su gran hazaña, empieza en Córdoba. Digamos, empieza no, sino que hace la gran hazaña de la inmatriculación de una joya de la corona patrimonial del Estado, como es la mezquita, como ha triunfado, pues una vez que ha triunfado, pues le dice, Juan, te vas para Sevilla y termina de hacer la obra completa antes que te jubiles. Para Sevilla. ¿Y qué es lo que hace? A los 3 o 4 días de estar aquí en Sevilla, que por cierto, le puso las maletas en la puerta de una manera descarada, a un arzobispo, yo le diría, lo calificaría, ahora que lo ha dicho Miguel, como arzobispo ilustrado que hemos tenido aquí en Sevilla con amigo Vallejo. Uh-huh. Él, digamos, la cara de la moneda de Acejo, pero vamos, no entremos ahí, que si no también nos podría llevar bastante tiempo. Efectivamente, Acejo, ¿qué es lo que hace? Pues Acejo, pues, lo primero que hace es preguntar dónde están los registros de la propiedad de Sevilla. Le dicen que está en el sitio, pues, ahí está. Entonces, también te digo que aquí ha ocurrido un camino parecido al de la paralela asimétrica en Córdoba. Se inmatricula en 2006, pero no nos damos cuenta hasta el 2009. En Sevilla ocurre lo mismo. Llega a Cejo en el 2011, 2010, finales. Y a los 3 o 4 días de estar aquí, lo primero que hace es inmatricular el recinto de la catedral. Es tan cateto este hombre que creía... dicho así, y preguntado, de que todo era un conjunto, es decir, el patio naranjo, que era lo primero que se implantó, digamos, implantar en el sentido artificial, ¿no? Como un patio, con el patio de abluciones de la mezquita mayor Sevilla, después viene la Giralda, como la torre, digamos, propia de los almohades, y por último llega la catedral. Bueno, Acejo creía que todo había sido el mismo arquitecto y el mismo agente inmobiliario. Por eso llega al registro y exige al registrador que lo ponga como recinto catedralicio. Tan es así que dice, la iglesia catedral, y lo define como templo metropolitano de Santa María de la Sede, como, digamos, catedral de metropolitana. Y como anexos, fijaros la barbaridad, como anexos, dependencias anexas, la Giralda y el patio de los naranjos, es decir, lo más antiguo, lo fundamental por donde empieza la valoración patrimonial del recinto, si se puede llamar recinto, que no es un todo, lo deja como algo, bueno, yo compro una casa grande que tiene un jardín muy bonito y un minarete para que los niños estudien en la azotea. Y encima es que bueno, el patio de los naranjos dejó de ser gratuito. Lo que es la mezquita almohade había sido previamente destruida por el cabildo. O sea, es que las tres joyas andalusíes de Sevilla es un sí, tres en uno, ¿no? Lo que ocurre. Bueno, es que Colacejo deja de ser gratuito todo. es decir, yo he repetido muchas veces que en el patio de los lagos de Sevilla, mi hermano mellizo, que ya no vive, íbamos a jugar allí. Pero a jugar una pequeña pelota y cosas así. Eso era señal de que era una plaza pública totalmente consolidada. En el año 92, eso fue un gran fallo del arzobispo amigo, con aquello de la Expo 92 se celebra en la catedral la Magna Hispalensis, una exposición fabulosa, que lógicamente atrae a todo el turismo como parte integral de la Expo 92. ¿Qué es lo que hace el arzobispado, en este caso presidido por amigo Vallejo? Pedir, por favor, al ayuntamiento que le deje prestado por los 6 meses que dura la Magna Hispalensis, pues el patio del naranjo para que pueda servir de desalojo de toda la gran cantidad de personas que acuden a la exposición. El ayuntamiento, claro, pues, con un afán de, digamos, en aquel tiempo, ya no es lo mismo que lo que hay ahora, para, digamos, una cuestión de seguir colaborando en pos de la expo, se le cede. Pero a amigo Vallejo se le olvida decirle al ayuntamiento: gracias por lo que nos habéis prestado, pero ya sigue siendo de la ciudad. Se lo olvida. Inexplicablemente, conociendo yo como lo conocí al cardenal amigo, no sé cómo se le pasó eso. ¿Qué ocurre? Pasan los años, y el patio Larao nunca volvió a ser la plaza pública que fue en tiempo atrás. Ocurre una cosa ya, a la llegada de Acejo, pues entonces ve con el tema del padrón naranjo, ya, digamos, trincado, por no decir trincado, pues vamos a seguir ya la cuestión, digamos, de la inmatriculación de todo el recinto. Sí, un poco. Quita la puerta. Perdón. No, te digo que sí, que al final es cateto, pero espabilado, ¿no? Porque se queda con todo, ¿no? No es que fuera un espabilado. Yo creo que era, como digamos, el cabecilla del robo del tren de Glau. Hombre, tonto no es. Tonto no tiene un pelo. Que eso está claro. Lo que pasa es que efectivamente Roku se fijó en él por la falta de escrúpulos que tenía. En su afán de registrar, de hecho, llegó a registrar bienes de cofradías sevillanas, como la del Gran Poder de San Lorenzo, la Capilla de la Macarena. ¿Podrías contarnos un poco, sobre todo, lo de la devolución? A mí es que me interesa mucho, que por una vez que ha habido una devolución, ¿qué pasó? Pues pudo ser peor, vamos, ¿peor en qué sentido? Que se pudo liar una buena, ¿eh? Es decir, una vez que ya en matricula, entonces este hombre se hincha, digamos, se viene arriba, es matriculado, la catedral y la Giralda, y aquí nadie me ha dicho nada. Y entonces ahora sigo. ¿Y dónde sigo? Pues, ¿qué es lo que hace? Empieza a preguntar cofradía por cofradía, con la siguiente pregunta: ¿tienen ustedes la escritura de propiedad de la iglesia? Y cuando hay una cofradía que le dice que sí, no se lo cree. A la vuelta de unos 6 meses, va a la de visita a la cofradía y pregunta, perdón, usted me aclaró que la iglesia no tiene título de propiedad, ¿no? Que sí, sí, que sí, eminencia, que sí la tenemos. Tenemos la escritura. Claro, tantas visitas hizo a la cofradía que muchas le dieron que sí y otras que no. Entonces empieza, digamos, equivocadamente, ahí demuestra que no tenía escrúpulos, que no era tonto, pero torpe sí. Se va ni más ni menos, ni más ni menos que a la hermandad del Gran Poder. El Gran Poder en Sevilla es como, ¿qué diría yo? Es al hilo de lo que antes dijo, ha dicho Miguel. Al Gran Poder lo visitan personas de todos pelajes. Perdón por la expresión. O sea, lo mismo te encuentras allí. Al secretario general de Comisiones Obreras de Écija, que ha venido a Sevilla en visita turística y va a ver al Gran Poder. Bueno, pues empieza por ahí. El Gran Poder lo tiene ganado el arzobispado. Tiene una capilla que era anterior, claro, la capilla del Gran Poder era anterior a lo que era la parroquia de San Lorenzo, que es la parroquia propiamente dicha de donde estaba antes el Gran Poder. Ahora está en una basílica adyacente. Bueno, pues hace lo que hace es inmatricular San Lorenzo entero. Claro, no se da cuenta que el hermano mayor de Gran Poder, un gran letrado, entre otras cosas, pues se da cuenta, ustedes, que estamos muy bien, que hemos recibido, bueno, pues, no, es que esto es de la iglesia, tal, no, mira. Esto de la iglesia será la parroquia, pero esto de la hermandad, aquí tiene usted el título de propiedad del año 1615 y se queda de pago, claro. ¿Qué ocurre? Que estaba en sus clases y a Fel Río, el hermano mayor del Gran Poder, le dice, bueno, pues no nos va a quedar otra cosa que pleitear, y pleitear en los tribunales ordinarios, claro, porque si nos ponemos a pleitear en los tribunales eclesiásticos, las tengo de las de perder. Claro. Efectivamente, se da cuenta de que no era broma el tema. No contento con eso, con esa bofetada de mano que le dieron, se va ni más ni menos que a la Hermandad de la Magdalena. La Hermandad de la Magdalena, este hombre no sabía que la basílica es totalmente, tiene pleno dominio, como es natural, la Hermandad y Cofradía de la Magdalena. Pero en la parroquia de San Gil, que es donde, antes de la elección de la basílica, estaba la Cofradía de la Magdalena. El altar mayor de la parroquia de San Gil fue denominada basílica porque lo consiguieron por una cuestión, digamos, en Roma, no lo sé poner en pie, pero efectivamente así fue, por la devoción tan grande que tenía la Esperanza de la Magdalena en Sevilla. No contento con eso, también le dijeron, ¿dónde vas tú? Al ligero. Entonces se va a otra hermandad emblemática, la Quinta Angustia. La Quinta Angustia tiene dos puertas donde se define entrada y salida independiente de la parroquia de la Magdalena. También le ocurrió algo parecido a lo del Gran Poder. Y también ocurrió algo con la Colegiata del Salvador, donde hay otra hermandad emblemática de Sevilla, como es la Hermandad de Pasión. Pues también ocurrió más o menos lo mismo que la Hermandad del Gran Poder. Pero hay una muy curiosa, que esto ya no tuvo nada que ver con las meteduras de patas de acero. ¿Qué ocurre? Inmatricula la iglesia de Santa Catalina, donde estaba la Cofradía de la Exaltación, popularmente conocida en Sevilla por los caballos, porque hay dos caballos arriba del paso, y le llaman los caballos por eso. ¿Qué ocurre? Esta iglesia entra en obra, una obra de gran calado, tardaron 10 años en la rehabilitación, y en el transcurso, el alcalde, o más bien el aspirante alcalde, Antonio Zoido, pues consigue de la empresa municipal de agua una subvención para ayudar a la obra, a la reconstrucción. La Hermandad Santa Catalina se da cuenta de que Naceo ha inmatriculado de la misma forma que hizo en la Capilla del Gran Poder. También le dice que con usted, Santa Catalina menos la Capilla de la Exaltación. Entonces es un circo montado, un circo involuntario, montado involuntariamente entre Naceo y Zoido del Partido Popular para coger la registradora y decirle, oiga, que no hemos dado cuenta, que sin querer hemos inmatriculado la Capilla de la Exaltación. Pues el registrador tendría que ser muy amigo para que en 2 o 3 días pues deshace lo andado. O sea que esto el registrador demuestra que este hombre no tenía escrúpulos en nada, así que no conocía lo que era Sevilla, lo que eran las cofradías de Sevilla en sí. O sea que la gran importancia que tiene eso en el mundo social, y el Acejo cree que cómo es que el cardenal amigo se llevó aquí 24 años y salió en olor de multitud por todos los colectivos, cofrades, ayuntamientos e incluso el colectivo LGTBI, porque tuvo la gallardía de recibirlo en su despacho oficial del Palacio Arzobispal de aquí de Sevilla. Entonces eso le granjeó una simpatía generalizada. En fin, el colectivo gay le dio una glosa por escrito por todo lo que había hecho con esa recepción. Ya que Acejo aquí tenía más escrúpulos que otra cuestión, que es lo que venimos hablando, que este hombre había sido elegido por Rocu, porque era, yo creo, que era el único cardenal que hubiera inmatriculado la mezquita y la catedral de Sevilla en tiempo récord. Porque, es un tema que se me olvidaba, amigo Vallejo sí pudo inmatricular la catedral y la Giralda y el patio. ¿Por qué? Porque no lo inmatriculó cuando tenía un documento firmado ya por el vicario, que era el que daba base a la inmatriculación según la ley del 98. Pues, ¿saben por qué? Porque más o menos dijo, más o menos, y en otras palabras, que ese marrón no se lo comía él. Es decir, que él que podía inmatricular, que tampoco era de recibo, ¿no? Que podía inmatricular la iglesia parroquial de los Morales en Sevilla, que podía inmatricular la parroquia de la Candelaria, que es un barrio de Sevilla. Pero meterse en el embolado de inmatricular toda una catedral, una Giralda y un Padre Ordenado, eso se lo comía el que viniera, y efectivamente. Bueno. Eso lo supuso, termino enseguida. Sí, sí. Eso lo supuso, amigo Vallejo, otro castigo de Juan Pablo II, de no nombrarlo cardenal, que llevaba 20 años en Sevilla, y era un arzobispo que en aquel entonces era sede cardenalicio de Sevilla, ya no es. O sea que ahí podéis imaginaros, digamos, eso ha sido, digamos, todo el entramado, toda la intrahistoria del obispo Acejo en toda esta cuestión, digamos, que el Rocco Varela lo único que le faltó fue condecorarlo, como los militares. Bueno, hemos dedicado bastante tiempo al tema de la inmatriculación, eso, y nos hemos centrado en las dos más emblemática de Andalucía y yo creo de España y del extranjero, porque son dos joyas. Yo estoy seguro que sí. Y también sabemos, pero como hemos dedicado también a otros programas, también sabemos que hubo muchos cientos más, y me imagino que Asenjo, tanto en Córdoba como en Sevilla. Pero por pasar a otro aspecto de esta persona, creo que también, y ligado también a lo de la economía, creo que también tuvo algún papel con el tema de Caja Sur, ¿no? ¿Quién ese, empieza? Esa es otra historia. Eso te lo puede explicar mejor, Miguel. Aunque yo tengo un estudio más que con Asenjo y más que con Castillejo, con el ínclito obispo auxiliar de Sevilla hasta el octubre de este año, a don Santiago. El canónigo Sebastián, ¿cómo se llamaba este hombre? No, Santiago. Santiago Gómez, que lo han hecho obispo de Huelva. Pues entre... Exactamente. Pues, ¿por quién empieza de los dos, con uno o con otro? Guillermo, que por teléfono te ha llamado Asenjo, lo sabes, ¿no? Mientras estábamos en el programa veíamos una llamada de Asenjo, pero tú descortésmente no la has cogido. Bueno, pues dile que es mejor que llamar, que me visite. Que yo le doy con el tema de Caja Sur, ya sabemos que Córdoba ha tenido una desgracia desde el punto de vista político y social muy grande, y es el dominio que ha supuesto para la ciudad el Cabildo de la Catedral de Córdoba. El Cabildo de la Catedral de Córdoba se hace con, imaginaos, ¿no? Eran los dueños de la entidad bancaria más potente de Córdoba y de la segunda más importante de Andalucía, y una de las 10 primeras, yo no sé si era la cuarta o la quinta o la sexta de todo el Estado español. Era de las cajas más potentes. Eso suponía para la Iglesia española tener Caja Sur, tener sus beneficios, porque era como el pequeñito Banco Ambrosiano, por poner un ejemplo en paralelo entre el Vaticano, el Banco Ambrosiano, Caja Sur y la Conferencia Episcopal Española. Perfecto, ese ejemplo es perfecto. algún otro tertuliano que ha pasado por aquí decía que Caja Sur era el Banco Ambrosiano 2. Sí, el pequeño Banco Ambrosiano. Resulta que... Del Vaticano, además. Se va haciendo fuerte en la caja Miguel Castillejo. Por cierto, Miguel Castillo fue el último canónigo que aprobó posiciones como canónigo. Eso fue un antes y un después también, porque curiosamente, es curioso. En las últimas décadas, el poder de los obispos se ha acentuado con respecto a las décadas anteriores. Era muy curioso. Antes los párrocos, por ejemplo, sacaban sus oposiciones. Párroco de San Nicolás. Y ganaba sus posiciones y el obispo no podía quitarte porque él quisiera o por manejar a su antojo sus diferentes curas. Los canónigos aprobaban sus oposiciones. Por eso los cabildos eran unas instituciones muy potentes y con bastante independencia con respecto al jerarca de la diócesis, a lo que es el obispo como tal. Entonces Miguel Castillo fue el último canónigo que consiguió su canonjía con unas oposiciones. Eso fue en tiempo de José María Sirarda, que por cierto, José María Sirarda no vio con buenos ojos el que sacara las oposiciones don Miguel Castillejo. Ya ese obispo ilustrado, que también fue Sirarda, ya lo dije anteriormente, no dejan de ser obispos y no dejan de ser personas muy conservadoras, evidentemente, pero con talantes muy diferentes. De acuerdo contigo, lo sigan. No es lo mismo el Vallejo que Carlos Amigo, que Asenjo. Igual que no es lo mismo, fue Sirarda con este Asenjo o con Martínez o con el actual Demetrio, ¿no? Bueno, a lo que iba, se va haciendo fuerte en Córdoba, todos los cordobeses sabemos la figura de Miguel Castillejo, llega a ser un triunvirato de tres elementos clave en Córdoba en los últimos momentos del poder de Castillejo, en el que se organiza un poder político con Rosa Aguilar, en aquellos momentos alcaldesa y de Izquierda Unida. Es que la historia, que como dice Jesús de Nazaret, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso hay tanta gente callada. Hasta en la trinchera de la izquierda. Hasta en la trinchera de la izquierda en Córdoba hay gente callada. ¿Por qué? Porque sabe que hay mucho pecado en el desarrollo político y social de esta ciudad, en el que ha habido mucho matrimonio, mucho maridaje, pues con todos estos poderes fácticos. Había mucho dinero. Y si fuera poco, el juego, Miguel Castillejo, Rosa Aguilar y Sandokán. Sandokán. Este es que de eso estuvo hablando también un tal Rafael Bueno. También, efectivamente. Entonces, ese triunvirato da un poder enorme. Tanto es así que llega un momento en el que, evidentemente, hay una pelea gorda con el PSOE. Fijaros que PSOE le regala al Monte de Piedad la Caja Provincial de Ahorros, que era de la Diputación. Eso es una pregunta que a mí me encantaría que alguna vez el PSOE andaluz la explicara bien y con claridad, asumiendo su grave responsabilidad. Todavía no lo ha hecho. Y por lo tanto, el Monte de Piedad absorbe a la Caja Provincial de la Diputación, que nos quedamos todos como diciendo, pero ¿esto cómo es posible? Por lo tanto, le da todo el poder económico en Córdoba a la Iglesia Católica. Claro, pero como todo pasa, llega un momento en que hay una gran crisis. Una gran crisis en la que Miguel Castillejo se cree el dueño y señor de todo y ya empieza a molestar hasta la propia jerarquía católica. Javier Martínez, que llega en la diócesis de Córdoba en los años 90 hasta el 2003, cuando llega a Senjo, intenta quitar, de alguna manera, haciendo de una manera simple, a Miguel Castillejo de ese cargo. No puede. Miguel Castillejo tiene tal poder y tal fuerza que no puede quitarlo de en medio. ¿Qué hace entonces la jerarquía católica? Le regala al Javier Martínez, le regala el arzobispado de Granada, se lo quita del medio y dice, ahí ten el regalito y quítate del medio, porque tú no has sabido quitar a Miguel Castillejo del medio. ¿Y a quién mandan a Córdoba? A un diplomático de la Conferencia Episcopal Española, que había sido secretario de la Conferencia Episcopal Española y había asumido la responsabilidad del patrimonio de la Conferencia Episcopal Española en el mismo momento en que en el verano del 98, con todas las calores, con todo de vacaciones y sin que nadie se enterase, es cuando se cambia ese pequeñito artículo de la ley hipotecaria para que a partir de ese momento la Iglesia pueda inmatricular todos los bienes de iglesias, catedrales o la propia mezquita de Córdoba, ¿no? Y Asenjo, porque llega un momento en que el que Miguel Castillejo, como ya también se sabe, porque es una cosa que se ha comentado más de una vez, con la ley de las cajas de ahorro, le interesa, claro, en el poder está Aznar. Por lo tanto, a la Iglesia Católica le interesa que la Caja de Córdoba esté en manos del poder central que gobierna el Partido Popular que en manos del PSOE que está justamente gobernando Andalucía. Y eso que el PSOE le regaló el 40%, porque el Monte tenía un poquito más, de todo lo que era el porcentaje económico que suponía esa absorción de la Caja Provincial de Ahorros. Llega tal momento en el que Asenjo se aprovecha que Zapatero gana las elecciones en el 2004 para que a partir de ahí empiecen las negociaciones para devolver la caja a Andalucía. Y ahí Asenjo sí juega un papel de árbitro muy interesante con Griñán, que era en ese momento el consejero de Economía de la Junta de Andalucía. Se llama el Pacto de Santa Lucía porque se firma el día de Santa Lucía. Y por eso se le llama el Pacto de Santa Lucía. El pacto consiste en que la Caja de Ahorros, Caja Sur, vuelve nuevamente a estar controlada pues, por el gobierno autónomo andaluz. Y a partir de ahí, Miguel Castillejo empieza ya a venirse abajo como una figura central. Le ponen la alfombra roja para que deje la presidencia de Caja Sur, se jubila, ojo, se jubila con una jubilación millonaria, para nosotros la quisiéramos. millonaria de decenas de millones de euros para su familia, intocable en este sentido. Y ya Asenjo consigue eso, es un obispo bien mirado, evidentemente, y ya con todo su poder ¿Qué hace? Inmatricula la mezquita. Es el momento. Y el PSOE no se entera. Qué cosa más curiosa. Nuestra vicepresidenta Calvo Poyato en ese momento era la ministra de Cultura, cuando se inmatricula la mezquita. Y no se entera. Y quien gobierna en Andalucía es el PSOE. Y no se entera. Y el pueblo de Córdoba se tiene que enterar por unos abogados que se enteran así, de por curiosidad, que en el 2009 inmatriculan la mezquita. Entonces, ¿qué hace? A partir de ahí, ¿qué hace la Iglesia con Asenjo? Lo premia. ¿Cómo lo premia Asenjo después de todos estos pasos de inmatricular, de estos pasos de intentar que haya paz con el gobierno autónomo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo premian? Pues nombrándolo en el año 2009 arzobispo coadjutor de Sevilla. ¡Ojo! Pero fijaros que en realidad no hay ningún honor, porque cuando todo eso ocurre, la Caja Azul tiene ya un agujero de cerca de 4.000 millones de euros. Y otra cosa que os voy a decir, que a mí como andaluz me duele mucho, porque otra cosa que soy muy andalucista en este sentido. Andalucía perdió la posibilidad de tener su gran caja de ahorros. Pero los intereses del gobierno central PSOE con el PNV vasco posibilitaron que la caja al final acabara en manos de la BBK por unos juegos de intereses básicos como la capitalidad. Por otro tipo de intereses, no acabó en Córdoba, sino acabó en tu querida Donosti, que yo también la adoro y me gusta. Pero todo este tinglao genera que acabe siendo Asenjo el como premio. Luego, fijaros que todo esto en Córdoba genera dos grandes premios. Uno, Javier Martínez, que está en Granada, y a vosotros tocó la joyita, Guillermo, de Asenjo, que termina en Sevilla. Bueno, vamos de tiempo fatal, pero termina una cosita de... ¿Tú querías comentar algo, Guillermo, otra persona que... Muy breve, sobre la persona que habéis citado antes, que tuvo que ver también con el tema este, ¿no?, de Caja Sur. Santiago Gómez. Santiago Gómez, si puedes comentar brevemente. Mira, Santiago Gómez, yo tengo el expediente íntegro de la multa que le impuso el Banco de España por la praxis de mala gestión, por decirlo de una manera benévola, de mala praxis financiera. Eso lo tengo yo. Y está pendiente de que se lo envíe a los compañeros de Laicidad Huelva para que ellos hagan, digamos, lo que crean conveniente. Entonces, este hombre en Sevilla ha desarrollado un papel muy oscuro, tan oscuro, que se va de Sevilla a la francesa. No dijo ni adiós. El 14 de julio cogió el tren Sevilla-Huelva y adiós, muy buena. Ya digo, ha sido un hombre muy oscuro en cuanto al conocimiento. Pero yo, que antes de mi jubilación era empleado del BBVA, yo lo veía mucho por allí, por el BBVA, muchísimo. Entonces, claro, pues cuando yo ya me doy cuenta, conozco al personaje, pues empiezo a recordar por qué tenía tanta presencia en una entidad financiera. Este hombre, ya digo que fue muy oscuro, pero ha sido, digamos, aquí le dicen con mucha guasa, que es el que le lleva la gabardina a Asenjo. Pero no tanto. Ha hecho bastante labor oscura en cuanto al tema de la inmatriculación y demás. Pero ya que se nos acabó el tiempo, no quiero que se nos vaya un tema, que es por qué el Ayuntamiento de Sevilla ha nombrado al arzobispo Asenjo hijo adoptivo de Sevilla. Si se hubiera hecho una encuesta de que democráticamente procedía hacer este homenaje, hubiera salido el 0,05 a favor. Así de claro. ¿Por qué? Porque hasta los más meapilas, digo el término meapila con todo respeto para el que no le guste, pero esa es la palabra popular, hasta el mal más retógrado meapilo de Sevilla, se preguntaba, bueno, ¿y este hombre qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho en Sevilla para que le den el nombramiento de hijo adoptivo de Sevilla? Pues ha sido una jugada personal, como tantas veces ya nos viene haciendo el alcalde Espada. El alcalde Espada ganó las elecciones últimas de una manera muy, muy sagaz. Se fue pegando al sector que más conservador de la cofradía para atraerse el voto, digamos, de los conservadores de Sevilla, y va a terminar siendo el único de los pocos en grandes cargos del PSOE, en este caso alcalde de una capital como Sevilla, que ha pactado con Ciudadanos. Es decir, ya está integrando a la derecha. Es decir, el alcalde Espada ha nombrado al obispo Acejo para consolidar todo ese, digamos, acercamiento a la derecha, y lo está consiguiendo. Ha habido un movimiento en contra bastante amplio, pero también ha habido un seguimiento del conservadurismo sevillano, y ha felicitado al alcalde por este nombramiento. Y lo hace de una manera también muy inteligente, muy lista, más que inteligente. Nombras 23 medallas honoríficas de la ciudad y ahí mete a médicos, digamos, de una gran valía como profesional, mete a artistas, mete a colegios, uno de ellos, el que yo estuve, Colegio La Salle de Sevilla, con un merecimiento, como a pesar de ser un colegio, digamos, popularmente como le llamamos, de curas, era el colegio de curas, que cuando los demás colegios de curas, los maristas, colabios y demás, iban a misa todos los días, nosotros íbamos solamente a misa el sábado, que ya era una cuestión, digamos, en tiempo de franquismo, de aperturismo, y que se centraba en la enseñanza pura y dura. Entonces, este alcalde ha hecho un nombramiento colectivo para que hacer una doble tropelía de homenaje. Y digo tropelía porque nombra o propone nombrar al arzobispo Acejo hijo adoptivo, y ni más ni menos hijo predilecto de la ciudad al el primer socialista corrupto de la historia democrática de este país, Alfonso Guerra González. Alfonso Guerra, sevillano de cuna, pero con una popularidad negativa, tanto los conservadores en el mundo de sindical y en el mundo progresista, digamos, sincero, que darle el nombramiento de predilecto es por lo mismo con Felipe González, el mismo Zapatero, el mismo Antonio Gutiérrez de Comisión Obrera, han sacado un panfleto en honor al rey corrupto. Bueno, realmente es para rasgarse las vestiduras. Lo que pasa es que como ya no nos queda nada, a mí me daría pena que no comentásemos que también parte de la oposición a este nombramiento como hijo adoptivo de Asenjo ha venido porque este hombre ha sido un encubridor de pedrastas. Por ejemplo, hasta que no fue condenado a 11 años de cárcel por abusar de 6 niñas, apoyó y secundó al párroco de Peñarroya, José Domingo Rey Godoy. Uh-huh. Conocí el caso, pero aparte hay otra cuestión que aquí en Sevilla ha pasado, y es un verdadero hipócrita. Acejo pone en pie lo que él llama la oficina para detectar casos de pederastia en el clero. Pone en pie la oficina, y mientras la pone en pie o no la pone en pie, se conoce el caso de un sacerdote de Opus Dei, que es, digamos, profesor de un colegio mayor de Sevilla, donde por la jurisdicción eclesiástica, sino por la jurisdicción ordinaria, se considera aprobado y condenado por una cuestión de pedagogía. Entonces, Acejo no dice nada, nada de nada. Se le pregunta que cómo está la oficina de detectora de casos de pederastia y dice que afortunadamente no ha hecho falta echar mano de ella. Vamos, hipócrita hasta la médula. Sí. Igual que dice que Dios es el único dueño de la vida. Claro, lo que dice de que la Iglesia es dueña de todo el patrimonio, digamos, de iglesias, catedrales, etcétera, etcétera. Y todo esto para atacar el tema de la eutanasia. Pero fíjate, Guillermo, perdona que te interrumpa un poquito, que a pesar de todo, curiosamente, lo que le ha dado el poder civil en Sevilla a Asenjo, no se lo ha dado el poder religioso. Porque Asenjo, el título que lo hubiese encantado conseguir es el de cardenal. Sí. Sin embargo, la misma iglesia, su casa, no lo reconoce. Y es una vergüenza para la política andaluza, democrática, que mientras el Vaticano no reconoce a Asenjo y le da el carpelo cardenalicio, el Ayuntamiento de Sevilla le da el honor de convertirlo en un hijo adoctivo de la ciudad. Para vergüenza de nuestra clase política. Y eso hay que decirlo también. En pro, en este caso, del Papa Francisco, evidentemente. Eso, permíteme que haga un pequeño... que no estemos al 100% de acuerdo. Dime. Creo que lo que ocurrió en este caso fue que Francisco, gran papa de la historia, Francisco, hasta ahora, a no ser que digamos que le dé un hito, que me dio a mí, y la cabeza se le vaya. Francisco se dio cuenta perfectamente de la jugada de Roma. Claro. Es decir, yo mando a Acejo a una sede cardenalicia, por tradición, como toda la vida siempre de Dios, fue Sevilla, una sede cardenalicia, y retira esa sede cardenalicia a Sevilla, y dejando solamente Santiago, Madrid, Toledo y Barcelona. O sea, yo creo que ya tendría en su cabeza coger a Omeya, meterlo en la conferencia episcopal, coger a Osoro y lo nombra el de Barcelona, que ahora mismo no lo pongo en pie, pero ve que el quitar la sede cardenalicia, porque seguramente Rocco le diría a Acejo, y además en Sevilla, Juan José, en Sevilla te vas a jubilar de cardenal. Claro, era lo esperado. Yo creo que Francisco ahí tuvo una vista de entrenador de fútbol, de anticiparse a la jugada del contrario, y quitó la nomenclatura de sede cardenalicia de Sevilla. Bueno. Más o menos lo que tú dices, Miguel, exactamente igual. Pero efectivamente, por culpa de Acejo, por culpa de esta jugada que hace Rocco Acejo y matriculación y todo lo que le rodea, en Sevilla ha perdido la única sede cardenalicia que tenía Andalucía. Y efectivamente es una vergüenza. Bueno, yo creo que esto da para muchos más, pero nos citamos si queréis para otras cosas, porque para el libro de Miguel, claro. No, pero aparte acabáis de citar una cosa, Guillermo, sobre las jugadas de Francisco, que yo, después de haber leído recientemente el libro de Sodoma, no sé si lo conocéis. Pues es de un escritor francés, vaya por 500.000 ejemplares, no sé cuántas ediciones. Sodoma. Y le dedica una parte a Francisco y la jugada, que lo pone como inteligente en jugadas de este tipo. Así que eso puede dar para otro programa. Sí, Cortán, sí, sí, muchísimas gracias. Es una pena, pero no hemos pasado hora y pico ya. Yo sí. Encantado, y con Miguel voy yo a coger monedas de dos reales antiguos. Bueno, tú fíjate, Guillermo, que estamos en todas las movidas. La Asamblea de Andalucía, Andalucía Viva, las plataformas, en fin. Hermanos de Miguel corazón. Y los nazarenos. Y los estamos nazarenos. Aquí, Domingos Laicos Nazarenos. Y dos nazarenos, convencidos. Vamos, pasamos. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Brevemente, porque no hemos quedado sin tiempo, para informar de que últimamente la Córdoba Laica se está centrando en un trabajo para lo cual se ha creado un grupo específico sobre educación, con objeto de crear una plataforma a la que nuestros contertulianos serán invitados también, una plataforma por la educación pública y laica, religión fuera de la escuela. Con la, esto es una campaña que ya está a nivel estatal, en las que, por cierto, hay asociaciones, partidos políticos, sindicatos, entre ellas hay unas cuantas de cristianas, supongo que nazarenas. Y el objetivo inmediato es intentar trabajar dentro de lo que cabe, que queda muy poco margen, sobre la reforma de la ley de educación que está ahora mismo en el Parlamento. Y conjuntamente también a nivel provincial, entre todos, intentar hacer un poco de observatorio y de denuncia de las irregularidades que se cometan en temas de laicismo en los espacios públicos y sobre todo en la educación, que, como decía Miguel, es uno de los temas más importantes que hay que controlar. Pues nada, desde aquí pedimos colaboración a todo el mundo y que apoyen estas campañas en todo lo posible. Para mandarnos sugerencias, opiniones, lo que queráis, nos podéis escribir a cordobalaica@cordobalaica.org. Para informarte, te recomendamos la web de laicismo.org, que está fenomenal. Y si te ha gustado este programa, por favor, ¡pásalo! ¡Que rule! Bueno, pues nada. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.